Canto a Venezuela. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esas canciones que son con sabor a pueblo, de grupos aguinalderos de Margarita, que conseguimos hace tiempo en estos caminos que uno recorre a Venezuela y se encuentra con estas cosas bellas, especialmente en la Navidad. Hoy que estamos hablando de causas y consecuencias de la doctrina de seguridad y defensa en el programa Justicia y Verdad, decíamos hace un momento que hablábamos de las causas, ¿no? Hablamos de la pobreza, hablamos del tema de la circunstancia terrible de la economía del país, de las corruptelas, etcétera. Yo creo que es bueno aprender de la historia, es bueno revisar lo que pasó en Venezuela y que más nunca se repitan circunstancias como esas. Todo aquello de defender la democracia, todo aquel andamiaje hecho para defender la democracia, se hacía mediante arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos cometidas por organismos militares, policiales, con el aval siempre, el aval político de los partidos de derecha. ¿Qué ocurre hoy día? Bueno, hay una nueva doctrina de seguridad y defensa, digo yo entre comillas una nueva doctrina, porque sigue siendo la misma, es decir, ya no existe la amenaza del comunismo, ya no existe la Unión Soviética, Cuba ha dejado de ser ese pequeño país convertido en fantasma que le daba miedo al pueblo de los Estados Unidos por vía de las falsedades y mentiras que le enseñaron al pueblo. Y hoy día la amenaza somos nosotros, Venezuela. Somos el fantasma que está dándole miedo a los norteamericanos. Constantemente están bombardeados por mentiras construidas a partir de trampas o andamiajes falsos que tienen una intención muy clara y definida. Esta nueva doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos ahora no lucha contra el comunismo, sino que lucha contra el terrorismo. Terrorismo es sinónimo de guerrillas, de insurrección, de insurgencia, etc., ¿no? Y especialmente la lucha contra el narcotráfico. Entonces, todas las consecuencias de estas políticas aplicadas por los Estados Unidos nos colocan ante la disyuntiva de decir, bueno, nosotros tenemos que decir la verdad sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, usted lo puede ver con sus propios ojos. Basta que aquellos que están fuera, que ahora nos están escuchando fuera del país, vengan y conozcan y vean con sus propios ojos cómo este país se está transformando en una república dada por sus propios ciudadanos a sí mismo, en función de una doctrina más humana que se contrapone a esta doctrina de los Estados Unidos. Por supuesto que esta nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos, de seguridad nacional, no es distinta a la anterior, solo que cambian los métodos o los manuales, como el caso del asesinato selectivo o el seguimiento selectivo a personas que, una vez colocadas en una suerte de trampa mediática, son disparadas para deslegitimar al gobierno venezolano. Pero además de eso, generar internamente violencia que se ha extrapolado a lo cotidiano, donde se agregan el elemento de la delincuencia común asociado a promotores de tipo político, con el fin último de disgregar el tejido social que se ha ido reconstruyendo durante estos 15, 16 años de revolución bolivariana, y romper entonces un sistema de valores morales, éticos, generando incertidumbre. Pero ante eso, uno tiene que decir, bueno, ¿por qué eso? ¿No? Debe preguntarse, ¿por qué ocurre eso y de dónde viene eso? ¿Qué ocurrió antes y qué ocurre ahora? Indudablemente que los distintos, las distintas intenciones dan por sentado que aquí se debe declarar una emergencia humanitaria, especialmente cuando hubo el caso de la frontera, que es necesaria una intervención de otros países, que hace falta una transición para volver a la democracia, entre comillas, cuando nosotros estamos generando procesos ampliamente democráticos. ¿Tú vas a votar en las próximas elecciones? Nosotros estamos ante un cuadro, digamos, en el que no se excluyen los elementos de carácter amarillista en las noticias, el tema de las drogas y el narcotráfico. Como les decía al principio del programa, se ha generado todo un boom que ha tenido una seguidilla, un seguimiento. Descalifican a altos dirigentes del Estado venezolano, descalifican instituciones del Estado venezolano como el Consejo Nacional Electoral, como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo. Ya hemos observado cómo al Defensor del Pueblo, Tarek William Saad, cada vez que sale fuera del país es sometido a presiones injustificables por parte de mecanismos como algunos funcionarios, no digo la institución, digo funcionarios de la Interpol, como la DEA, que es, se supone que es la organización que tiene los Estados Unidos como el gran gendarme del mundo, el gran policía del mundo, que es el que tiene la razón del mundo, pues incluso eso lo expresó el presidente Barack Obama en el más reciente documento producido sobre seguridad nacional, cómo los países entonces tienen que verse sometidos a la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Venezuela ha dado suficientes muestras cualitativas y cuantitativas en cuanto a la captura de grandes capos de la droga, capturados aquí en Venezuela. Grandes cantidades de droga que la DEA antes dejaba pasar. Porque se presume, así como se puede presumir que existen el fenómeno de la corrupción, que dentro de la DEA también haya voluntades contrarias a que se haga lo que debe hacer la DEA. Por eso es que Venezuela empezó a desarrollar toda una política de captura de capos de la droga independientemente de la DEA, porque se suponía, se presumía que había factores dentro de la DEA que favorecían al narcotráfico. Y eso lo demuestra el patrón, cuando uno observa el patrón de las informaciones que se van generando durante el año, uno se da cuenta los picos y los indicadores que te van determinando y dice, bueno, pero aquí hay algo extraño. Lo extraño, y que no es extraño, es que todo se corresponde con una doctrina, como la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que nos habla de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Pero si los principales terroristas y acciones de violencia están avalados por la USAID, ¿quién financió, quién estuvo financiando las ONG de derecha que generaron todas estas acciones violentas en el año 2014 con las guarimbas? La USAID. Está, si ustedes pueden encontrar en internet el manual de contrainsurgencia de la USAID, se dan cuenta. Y los últimos manuales, que por cierto lo hemos dicho aquí más de una vez y que ustedes pueden buscarlo en internet, el manual de asesinato selectivo, generado desde la CIA, liberado o capturado por WikiLeaks y puesto público, donde se evidencia que el gobierno de los Estados Unidos es un promotor de la violencia. ¿Por qué? Especialmente en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela ha dicho que quiere ser independiente, que quiere controlar sus recursos naturales para provecho y felicidad de su propio pueblo, porque ha dicho que es necesario constituir un cuerpo solidario de relaciones multilaterales con los países hermanos de nuestra América, porque ha dicho que es necesario un mundo multipolar en vez de unipolar, porque ha dicho que es necesario mantener estrechos vínculos con los países del llamado tercer mundo y con las nuevas potencias insurgentes como Brasil, China, Rusia, en todo caso, eso se contrapone con las doctrinas de los Estados Unidos. Y esa es la razón de fondo, las causas. Yo creo que es bueno que estar claro, no solo que en el hecho histórico están las claves para determinar nuestras verdades de hoy y también las verdades del futuro. Estamos confrontando no solamente un gran poderío económico militar como el que tienen los Estados Unidos, pero también estamos ante la necesidad de controlar todo un sistema de de desequilibrio a nivel de la naturaleza que ha generado el voraz consumismo del capitalismo, el tema climatológico. Es muy probable que en el año 2016 nosotros tengamos severos momentos de sequía y eso obviamente tiene sus consecuencias en la producción de alimentos, en fin, de una cantidad de factores de carácter económico por lo que hay que estar preparado. Pero hay que revisar la historia y hay que revisar la memoria histórica de las luchas de nuestro pueblo para determinar y ver por dónde vamos y con quién vamos. Un poco para recordar a Martí cuando decía, América, ¿sabes? ¿Con quién vas? ¿Sabes por dónde vas? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos, pero que también nos hacemos para decir, ¿es posible que Venezuela salga de las circunstancias críticas en las que nos han sometido los monopolios nacionales e internacionales de la economía? Sí, es posible. Es conservar el control de la situación y es conocer los métodos y estrategias del agresor para preservar nuestra autonomía y afirmar convincentemente que otra realidad es posible. Por eso, en estos momentos que estamos entrando en la Navidad, que estamos valorando el significado de la paz para poder desarrollar a plenitud nuestras potencialidades económicas, culturales, sociales y políticas, es necesario reafirmarnos en un espacio de paz para América Latina, para nuestra América, y sobre todo para nuestro pueblo, que vivir en paz nos garantiza el poder vivir con felicidad, con la felicidad posible que nos entregó el libertador Simón Bolívar, con la felicidad posible que el comandante Hugo Chávez soñó para Venezuela. Nos vamos a despedir. En los controles estuvo Mikey Hanoi León y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Este es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Justicia y Verdad. Nos encontramos en una próxima oportunidad y los vamos a despedir con uno de esos aguinaldos pueblerinos, margariteños, que saben a costa, que saben a pueblo, que tiene el sabor de pasar unas Navidades como nosotros queremos que usted y todos las pasemos, en paz y en felicidad. Canto a los pájaros. Chao.